Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos haciendo un resumen, lo vamos a hacer ahora. Así que son bienvenidos a estas audiciones. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo como saludo y nuestro mejor deseo de bendiciones para usted y sus amados. Hemos venido conversando durante este trimestre, estos tres meses, acerca de una preparación que los hijos de Dios deben tener para el momento. Para el tiempo del fin. Tiempo del fin. Pasamos por el conflicto, Daniel, como nos habló del tiempo del fin, Jesús, la salvación, Cristo en el santuario, mire, fue un tema maravilloso. Los cambios que a veces han intentado hacer de la ley de Dios, que es algo tan maravilloso, que nos dejó estas 10 palabras para vivir. Cristo dijo en Mateo 24 que Él estaba preparando su venida, que debemos adorar a Dios. Los engaños del tiempo del fin. Vimos también cómo Babilonia, Estados Unidos, estaban mezclados en esta historia. Lo corroboran las enseñanzas de la Biblia. Había un sello de Dios y una marca que se iba a tener, ¿no es cierto? Y la semana pasada hablamos acerca de Babilonia y el Armagedón, aclarando estos conceptos que son más espirituales que físicos. Y hoy día, el clímax de todos estos temas es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hay quienes nos acusan de que somos fatalistas o que somos alarmistas, pero son cosas que van a ocurrir. Ahora, si la persona quiere creer o no quiere creer, eso forma parte del libre albedrío que el Señor nos dio. Entonces tenemos que tener presente esto. El regreso de nuestro Señor Jesucristo está en todas las Sagradas Escrituras, podríamos decir. Está en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y tenemos que considerar de que estamos próximos a que esto suceda. Tenemos allí en Mateo capítulo 24, verso 27, un capítulo profético, dice lo siguiente. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. No habrá nadie, absolutamente nadie, que no vea esta venida, que no sea testigo. No Pero, sé si alguna de las personas ha participado, ha visto un relámpago fuerte, fuerte, porque hay relámpagos que iluminan ciertos sectores. Sí, se acabó. Pero hay algunos que iluminan tanto que uno puede ver de noche como si estuviera de día. Tuve la oportunidad de estar en una tormenta atravesando la Pampa Argentina y hay extensiones muy grandes. Y recuerdo haber visto ese relámpago que iluminó la Pampa y pude ver las siluetas de los animales en la noche a la distancia. Uh-huh. Realmente, o sea, es como para no quedar, digamos, ausente de que eso sucedió, de eso que existe, digamos, porque aquí habla de un relámpago que sale del oriente y se muestra, o sea, atraviesa toda la tierra, ¿no es cierto? Y nadie va a quedar, digamos, en secreto, nadie va a decir, oye, viene, no viene, será o no será, no, todo lo va a ver y así lo corroboran las palabras. Y no serán solamente aquellos que creen en el Señor, aquellos que están preparados. Es todo el mundo, todo ojo le verá, dice Apocalipsis 1:7. Claro. Entonces tenemos que considerar eso. Las escrituras allí en el Antiguo Testamento, en los libros de Isaías, Zacarías y Daniel, hablan del día del Señor. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para ese día del Señor, como lo menciona el Antiguo Testamento. Isaías justamente 13:6 dice, aullad porque está cerca el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Y el versículo 9 termina diciendo así el profeta Isaías, he aquí el día del Señor, o el día de Jehová, viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. O sea, lo que la venida de Jesús va a provocar es el término de todo el pecado, de todos los pecadores, ¿no es cierto?, para transformar esta tierra en un lugar que en algún momento será habitado, pero por hombres santos y mujeres santas. Correcto. Ahora, lo dijimos en un momento, que el día de Jehová será un día de destrucción, tristeza y confusión para los perdidos, pero también será un día de liberación para todo el pueblo de Dios, los que se hayan escritos en el libro. Fíjate que Daniel lo ratifica de esa manera, capítulo 12, versículo 1, terminando su libro, él dice en aquel tiempo, en ese momento del final, ¿no es cierto?, en aquel tiempo, se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro de la vida. En otras palabras, ¿cómo estamos? ¿Podemos ser inscritos en el libro de la vida? La Biblia lo dice, hay una forma, Él lo estableció, todo aquel que sea bautizado, ¿no es cierto?, puede entrar e inscribirse, que perdone sus pecados, Dios lo inscribe como hijo de Dios en el cielo y comienza a vivir la experiencia en la tierra de ser hijo de Dios, pero dependiendo totalmente de Él todos los días, porque estamos en la tierra todavía. Bueno, debemos considerar de que el Señor nos ha ido preparando mediante su palabra nos ha ido preparando precisamente para ese momento en que habremos desarrollado una fe suficiente como para confiar plenamente en Dios. Aunque suceda lo que suceda, nosotros estaremos confiando en Dios, sabiendo que esto es el término de este mundo, es el término de este mundo de pecado, pero el gozoso inicio de una vida eterna sin sufrimiento, sin llanto, clamor ni dolor, como lo expresa Apocalipsis 21. Y yo creo que es claro, Daniel, al hablarnos que estemos preparados para ese momento, porque la verdad las cosas que el día del Señor, el Antiguo Testamento, ratifica que viene y que viene con sus ángeles. Y el Nuevo Testamento, lógicamente, también lo dice. Entonces aparecerá la señal, Mateo 24:30, que Jesús lo anticipa. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces, dice, lamentarán todas las tribus. ¿Quiénes van a lamentar? Yo estoy pensando en la parábola de las 10 vírgenes. Sí. 5, ¿no es cierto?, estaban preparadas, y 5 no estaban preparadas, pero las 10 esperaban. Correcto. Interesante. Todos sabían que lo que iba a acontecer. Claro, estaban preparadas para el esposo, venían. Pero ¿qué pasó con esas 5? No habían hecho la provisión necesaria del Espíritu Santo en sus vidas. Por lo tanto, cuando lo necesitaron, no lo tuvieron. Pero fíjate, esto nos hace recordar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, donde dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, y yo os diré, no os conozco, apartados de mí. Obradores de maldad. Entonces, tenemos que considerar que el hecho de conocer, de saber de la segunda venida, el hecho de conocer al Señor, no significa que nosotros ya estamos preparados. Tenemos que hacer una preparación especial. Exactamente. Daniel y la segunda venida de Jesús, vamos a conversar eso porque realmente es decidor lo que Daniel dijo en capítulo 2 especialmente. Y también como los discípulos, los profetas, hablaron acerca de una perspectiva a largo plazo. Ellos esperaban la segunda venida de Cristo. Daniel 12:34, un texto maravilloso. En su contexto, en realidad, dice lo siguiente. Él tiene Nabucodonosor tiene una visión, un sueño, y ese sueño Daniel se lo interpreta. Pero no solamente se lo interpreta, sino que se lo cuenta, porque él se lo había olvidado. Interesante eso, ¿eh? Sí. Cómo se ve la intervención divina hasta ese instante. Nadie puede saber lo que alguien soñó, a no ser que sea Dios. Y Dios se lo da a Daniel y le interpreta. Le dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. O sea, está describiéndole la estatua, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que, cuál es la descripción que hace el de la estatua? Bueno, él le dice, tú, rey, estabas en tu... Se había acostado preocupado del porvenir. Claro, entonces Dios le da un sueño donde aparece una estatua que estaba formada por diferentes metales. Cabeza de oro, pechos de plata, vientre de bronce y piernas de hierro y pies de hierro y barro mezclado. Entonces, una mezcla bastante rara, ¿no es cierto? Exactamente, porque sabemos que no se puede mezclar. Y fíjate que esa mezcla tan rara está sosteniendo a todo el reino, ¿no es cierto? A todo el estado. Exactamente. Y es una mezcla muy inestable, por decirlo de una manera. Bueno, y nosotros vemos que Daniel le dice que tú, oh rey, eres la cabeza de, de oro. A ti representa la cabeza, Babilonia. En Babilonia el oro era abundante, muy abundante. Luego venían los pechos de plata y el vientre que representaba a los medo persas. Después venía Grecia, representada por el este metal que ellos utilizaban tanto en sus escudos y en sus armas. Y claro, y después de ese resumen ahí de esos días, finalmente Daniel le dice: mira, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano de hombre. Y aquí aparece la descripción de la venida del Señor, poniendo fin a todo esta gama de reinos que han pasado por la tierra. Dice: e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. O sea, se hizo polvo, desapareció prácticamente todo lo que existía y lo que había existido en esta tierra. Y con eso se nos está diciendo que desaparecen todos los reinos de hechura humana. Y dice que esta piedra, dice, cubre toda la tierra y es un reino que jamás será dejado a nadie más. Entonces, aquí nosotros podemos ver que todo esto se cumplió. Sabemos que, en primer lugar, tenemos que recordar que cuando él estaba hablando, el reino de Babilonia estaba en su apogeo, estaba en lo mejor. Tanto así que Nabucodonosor pensó que él podía ser para siempre, hizo una estatua que era toda de oro porque él deseaba permanecer para siempre. Pero después de él vinieron los medo persas, los griegos, los romanos, y finalmente Roma se dividió y se formaron los 10 reinos de Europa, los 10 reinos divididos de Europa. Y ahí es justamente donde, en ese tiempo, en ese momento, es cuando la piedra desmenuza todo y Jesús es el que reina eternamente. O sea, en otras palabras, la Biblia lo dice claramente, porque no es una expresión nuestra. Dice, el versículo 44 de Daniel 2 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Claro. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. En otras palabras, explica claramente que se refiere a la venida del Señor Jesús. Es un concepto bien interesante, ¿no es cierto?, dado allí. Ahora, en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 3, hablando de esta perspectiva que es a largo plazo, Pablo le dice a Tito: mira, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando habla de aguardando, él está hablando de una expresión de esperar, de tener la perspectiva, ¿no es cierto?, en anhelo de que un día pronto va a venir el Señor. O sea, es como decir: yo ahora cifro mis esperanzas en que Cristo vendrá pronto, la vivo como si viniera mañana. Correcto. Es una cosa así. Hay quienes dicen: yo no creo en la Biblia, yo no creo en la religión, porque yo creo solamente en la ciencia. Y esto me hace recordar un jovencito que un día me abordó, un jovencito tendría unos 12 años más o menos. Y él quería discutir conmigo acerca de esto, porque él no creía en Dios, él no creía en la Biblia, él creía en la ciencia. Entonces él quería discutir sobre la evolución. Entonces la verdad es que es difícil ponerse a discutir sobre esto, especialmente con un jovencito con un niño. Algo se había leído, pero es un diálogo que no llega a ninguna parte. Entonces hay quienes dicen que la ciencia es la que dice, según la ciencia, el mundo tiene tantos millones de años, en fin, y todo ha llegado a la existencia por casualidad, lo que no creemos. Entonces, tanto para creer en la evolución como para la creación se necesita fe. Pero para mí, que se necesita más fe para creer en la evolución que en la creación. Bueno, hay más lógica en el relato de la Biblia que la evolución. Fíjate que Pablo, hay un texto maravilloso que da para reflexionar. Él le dice a Timoteo: mira, yo estoy, capítulo 4:6 dice: yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Es un hombre que ha dedicado 100% su vida, que ha sido apedreado, maltratado, dejado como muerto, pero él está con una esperanza futuro, fíjate, dice. Y él menciona, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, me he mantenido en el camino a pesar de que Satanás quiso sacarme. Pero ¿qué dice él? Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Él tiene esa esperanza futuro, pero él también agrega algo, y no solo a mí, sino también a todos los que esperan, a todos los que aman su venida. Que sea uno de ustedes, nosotros, que esperemos la venida como la esperó Pablo, que fue lamentablemente sacrificado, pero va a resucitar algún día. Nos quedan dos temas y estamos terminando ya nuestro resumen y también el trimestre de estos tres mesecitos en que estamos conversando acerca de la preparación para el tiempo del fin. Vamos a ver esto de cómo vendrá Jesús y qué pasará con los vivos y con los muertos en la segunda venida del Señor. Bueno, Mateo 24:30 lo dice, ¿no es cierto? Justamente. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y es interesante lo que dice. Mira, cuando mira hacia el cielo y ve nubes, las nubes las ven todos los que están más o menos en cierto lugar. Ahora, para que esto, o poniendo énfasis en esto, Apocalipsis 1:7 dice que el Señor vendrá, dice, y todo ojo le verá. Y agrega algo más. Aún los que le traspasaron, o sea, habrá una resurrección especial para aquellos que se mofaron del Señor Jesús en la cruz, aquellos que gritaban, bueno, si eres hijo de Dios, desciende para que creamos en ti. Entonces, para ellos también habrá una resurrección y verán al Señor Jesús. Entonces, claro. esto es no es problema para Dios. Hay quienes se hacen el problema de decir, pero es que la tierra es redonda y los que están en el hemisferio norte y los que están al otro lado de la tierra, ¿cómo lo van a ver? Para Dios no hay ningún problema. Escuché en una oportunidad a alguien que dijo en la radio, en un mensaje, decía que los canales de televisión van a estar transmitiendo todos la venida de Cristo. El Señor no tiene necesidad de estar de usar tecnología de los hombres. Además, recordemos que cuando Cristo venga va a estar todo convulsionado. Entonces, ¿qué canal va a transmitir? No va a quedar absolutamente nada. Bastaría que uno haga un cálculo acerca de la velocidad de la luz y podría resolver el problema de que Cristo puede estar girando alrededor de la tierra. Hay tantas cosas que puede hacer el Señor para que todos lo vean, pero yo creo que Él va a venir y es distintivo que Él habla de que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. No es cualquier cosa, o sea, esto va a ser evidencia, va a ser una señal, va a ser distintivo. No va a ser posible engañar esto, porque Satanás dice que también va a tratar de engañar a los escogidos. Sí, va a haber una... Va a aparecer incluso como claro. Que ha venido a la tierra, pero y el Señor tiene nos, características. Y esto va a acontecer porque el Señor mismo nos advirtió acerca de eso. Cuando dice, mira, anda al desierto, anda a tal parte, no lo creáis, dice, no vayáis. Entonces el Señor nos dijo que Satanás tratará de hacer una falsa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y nosotros debemos estar preparados para eso. Incluso él menciona allí, Pablo, hablando de los tesalonicenses, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, hay características fundamentales para hacer la diferencia en lo que es la verdad de su venida y el engaño que incluso hoy día se está comentando. Dice incluso el texto acá que en Mateo 26:64 dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre o del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Fíjate que Apocalipsis 1:7 ratifica esta idea, porque dice que aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Nadie quedará ausente de la venida del Señor Jesús. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Hay quienes piensan que habrá una segunda oportunidad para quienes no quisieron o incluso no pudieron saber, Dios va a juzgar a todos, porque Él sabe las oportunidades que tuvieron y la... Así que Él es un juez justo, no debemos preocuparnos por eso. Pero se habla de un arrebatamiento, se habla de un rapto secreto. Bueno, difícilmente el Señor va a raptar a alguien, porque recordemos que el Señor, Él compró con su sangre a aquellos a quienes Satanás tenía encarcelados. ¿Ah? Pensaba condenar, que se condenaran. Entonces Cristo pagó la deuda y Él nos salvó. Entonces Él le pertenecemos, la iglesia de Dios le pertenece, y Él va a venir a buscar a su iglesia, así que no tiene por qué raptar a nadie. Exactamente, por eso que cuando habla especialmente el capítulo 11 de San Juan, que Él es la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es una esperanza para todos nosotros hoy día. Lo ratifica Pablo en capítulo 6, versículo 5 de Romanos. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En otras palabras, quienes han entrado por la puerta de la iglesia, que es el bautismo, mueren una vida pasada, se levantan una vida nueva, con la esperanza de que el Señor, como así murió y resucitó también nosotros, morimos a una vida pasada y resucitamos a una vida nueva y la resurrección futura que Él nos ha prometido. Incluso Pablo, hablando de esto en Tesalonicenses, lo menciona de esa manera. Justamente. Ahora fíjate, nosotros tenemos la certeza de la resurrección precisamente porque Cristo resucitó, porque hay una tumba que está vacía. Por eso que nosotros podemos confiar plenamente, el Señor cumplió todo lo que Él dijo, se cumplió, pero al pie de la letra, todas las profecías se han cumplido. Y solamente ya estamos llegando al fin del tiempo del fin. Podemos decir que hay algunas cosas que faltan, pero recordemos que los acontecimientos finales van a ser rápidos. Entonces, podemos confiar plenamente en lo que nos dijo el Señor, a pesar de que el enemigo por todos lados trata de sembrar la duda en nuestros corazones. Pablo ratifica esto diciendo que porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y le dejamos esta recomendación de Pablo. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar en un próximo estudio. Bendiciones. El sello de Dios indica que pertenecemos a Dios como nuestro Creador y nuestro Salvador, y por lo tanto es una señal de vida y esperanza. La marca de la bestia, por otra parte, indica apostasía y por lo tanto es una señal de pérdida y muerte. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.